Este fin de semana en el Mad Cool, el partido político Vox ha tenido un súper mega evento que ha reunido a más de 30.000 personas. 30.000 personas que estaban inscritas para ir al evento. Un evento de ese tipo de Vox, os podéis imaginar que causa una serie de reacciones en la gente que está diametralmente opuesta a Vox. Banderas de España ondeando. Se fijaron en la camisa. Santiago Abascal llevaba una camisa, una camisa de color azul oscuro de una marca conocida. Y hubo gente que se dedicó a compararla con una camisa de la Falange. Claro, esto es como. Y los memes, ¿no? De una serie de nazis, una foto de archivo con unos nazis diciendo: mirad, ahí a la derecha está Vox. No, en plan, ah, los Vox, los vamos a demonizarlos. Santiago Abascal no lo dice, pero es un falangista. Uf, cualquiera que conociera un poquito del pensamiento político de la Falange sabría que la Falange está bastante a la izquierda de Vox. Por no hablar de que las ideas falangistas son un tipo de colectivismo utópico que no tiene nada que ver con Vox. Pero desde la ignorancia, algunos piensan, en fin, esas cosas. Que por cierto, también algunos quisieron ver pistas en el discurso de Abascal, pistas que relacionaban al discurso de Abascal con José Antonio Primo de Rivera. Una cosa que hicieron en este megavento de Vox fue hacer una especie de recuerdo nostálgico de la historia de España, ¿no? Con lo cual tenían ahí un montón de figurantes vestidos con trajes de reyes antiguos, ¿no? Que si Miguel de Cervantes, que si el rey no sé quién, que si Fernando el Sabio, que Isabel la Católica y Fernando de Castilla, los dos entrando a caballo. Un sketch de un abuelo donde un abuelo le explica al nieto: mira, estos fueron reyes de España y fueron muy importantes, Quevedo, Cervantes y Santiago Abascal diciendo: es que no tenemos que acomplejarnos, tenemos que tener orgullo por nuestra propia historia, tenemos que, o sea, ¿quién si no los españoles vamos a estar orgullosos de nuestra historia y de los literatos y los líderes políticos que hemos tenido con sus luces y sus sombras, ¿no? Sin obviar las sombras, pero reconociendo, ¿no? Y esto forma parte del discurso de Abascal, ¿no? Y utilizar la historia no para dividir a españoles contra españoles, sino para unirnos a los españoles. Este era un poco el discurso, ¿no? Os podéis imaginar que cuando en las cuentas de Twitter no hablo de la izquierda en general, sino de cierto sector de la izquierda, bastante mediático, pues ponían que, hombre, poner en tu mitin político a Isabel la Católica, eso es de fachas. Eso es de fachas. Claro, como Franco también utilizaba la historia de España, pues claro, todo el mundo que utiliza la historia de España es un facha, es un fascista. Tú no puedes ser un partido político que diga que le gusta la historia de nuestro país, porque decir que te gusta la historia de tu país es de ser un facha. Claro, yo me pregunto, entonces, ¿de qué te tienes que sentir orgulloso o sentirte? ¿Es que está mal sentirte orgulloso de la historia de tu país? Sí, porque eso es de ser un peligroso fascista. Ser una persona progresista es renegar de tu historia, derribar estatuas, arrancar páginas de los libros de historia. Y perdonadme que os diga una cosa, hay cosas de Vox que me tomo con mucho cuidado, pero en ese punto en concreto, en ese punto en concreto, estoy muy de acuerdo con Vox. Porque me parece que hacemos un. O sea, que si los españoles no nos sentimos orgullosos de nuestra historia, de nuestras victorias y de gente que hemos tenido muy relevante, pues ¿quién se va a sentir orgulloso? Que es mejor silenciar nuestra historia. Y mucho me temo que una gran parte de la izquierda, no toda la izquierda, pero una parte de la izquierda, prefiere pasar de puntillas. Pero la polémica gorda no vino por gente disfrazada de Fernando el Católico, no. La polémica gorda fue porque dentro de los espectáculos que montaron los de Vox, pues salieron un grupo musical satírico musical que se llaman Los Meconios, que lo habréis visto en YouTube, y a Infoblogger, que es un youtuber homosexual y conservador en lo político. Cosa que a mucha gente le peta la cabeza. Es como cuando Vox presentó a un señor con la piel negra, bueno, más mulato, pero vamos, un señor medio negro, y lo tienen de líder político en Cataluña. Acá, a mucha gente que dicen que Vox es racista, ¿cómo es posible que presenten a un negro? A un negro con la piel más clara, pero un negro, obviamente. Porque es un señor que es odontólogo, que tiene sus estudios, que habla muy bien y que tiene a un padre africano. Madre española, padre africano. Y obviamente tiene los rasgos de un señor que hereda los rasgos de esa raza. Pero claro, ¿cómo puedes decir que un partido político es racista cuando tiene esta gente? Entonces, ¿cómo puedes decir que un partido político es enemigo de los gays cuando Infoblogger hace campaña por Vox? Un tío que es homosexual y lo reconoce en público, sin problema ninguno ni complejo ninguno. Me parece cuando menos llamativo. Pues esta gente de los Meconios tienen una canción en la que el estribillo dice: arderéis como en el 36. Arderéis como en el 36. Entonces aparece Echenique y aparecen otros pidiendo que la fiscalía investigue el acto de Vox y de la cancioncita por discurso de odio, etcétera, etcétera. En las cuentas de los periódicos de izquierda diciendo que qué vergüenza, cómo Vox puede decir arderéis como en el 36, pero qué clase de canción es esa, qué clase de incitación al odio. Y amigos, mira tú por dónde, que el estribillo de esa canción y la canción en general, tú siéntate y escucha la canción. La canción es una canción satírica, una canción irónica, donde se ponen a hablar como si ellos fueran de Podemos. Y os recuerdo que hubo un acto de Podemos hace unos cuantos añitos, una tal Rita Maestre, de la órbita de Podemos, una tal Rita Maestre que salía en el programa La Tuerca de Pablo Iglesias, con Pablo Iglesias diciendo: Rita, tú sí que me provocas miradas lujuriosas, cita textual. Pues esta Rita Maestre, junto con otras señoras, no tuvieron mejor idea que interrumpir un acto religioso en una capilla y gritaban: arderéis como en el 36. Es decir, las chicas de Podemos le gritaban a los católicos que estaban en la capilla haciendo no sé qué cosa religiosa, y las chicas, las feministas, las chicas de izquierda, de ese tipo de izquierda, le gritaban a los católicos: arderéis como en el 36. Es decir, vosotros católicos vais a terminar ardiendo como cuando la gente en la guerra civil le metía fuego a las iglesias. ¿Os acordáis del año 36 cuando quemaban iglesias y conventos? Arderéis como en el 36. Entonces, los Meconios no es que le digan a los de la izquierda: arderéis como en el 36, sino en esa canción parodia se ponen a cantar como si ellos fueran de Podemos y recuerdan ese estribillo de la vergüenza. Sí, ya sé que Rita Maestre fue absuelta porque no se aseguró que ella dijera eso. Pero todas las chicas, todas las señoras que iban con Rita Maestre le gritaban a los católicos: arderéis como en el 36. Y Rita Maestre, para provocar, se metió en un acto religioso, se quitó la camisa y enseñó el sujetador. ¿Os parece eso muy democrático? ¿Os parece eso muy respetuoso con los demás? Fue una protesta pacífica, claro. Cuando lo hace Podemos, es una protesta pacífica. Cuando a Podemos le interrumpen un discurso a Pablo Iglesias, es fascismo. Cuando a Podemos le escrachan, es fascismo. Cuando Podemos escracha a Cifuentes, es jarabe democrático. Estos señores de Podemos, mirad, obviamente no puedo generalizar porque habrá gente maravillosa en Podemos. Pero este Pablo Iglesias y Rita Maestre y Echenique me parecen los peores políticos que hemos tenido, los más peligrosos, los más radicales, los más violentos, los más agitadores y los que disfrutan enfrentando a españoles con españoles. Yo no apoyo a Vox totalmente. Apoyo muchas cosas de Vox. Por ejemplo, no me gusta mucho el apoyo a la fiesta nacional que hace Vox. Yo creo que a estas alturas de nuestra historia podemos decir que el espectáculo de las corridas de toros es una crueldad y una salvajada. Me parece mal. Habrá gente que le guste. Vale, muy bien. Pero me parece que es lo pongas como lo pongas, es torturar a un animal. Igual que lo pongas como lo pongas, matar a un bebé en la barriga de su madre es asesinar a un ser humano. Es matarlo. ¿Tú lo harías? ¿O preferirías que lo hiciera otro? Entonces, bueno, hay cosas que no podemos andar con medias tintas. Entonces, Vox hizo muchas cosas en ese evento que son las cosas que a mucha gente le gusta, ¿no? Pues hablar de esta izquierda peligrosa que quiere adoctrinar a los niños y sexualizarlos. Lo están consiguiendo, animando a los niños a cambiar de sexo a menores de edad. Vamos a decir, no digas niños conversos, ¿vale? A menores de edad. Por cierto, este fin de semana ha salido un artículo que se ha hecho bastante eco, que es el jefe de psiquiatría. Un tipo que es una eminencia a nivel internacional, un jefe de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, diciendo que están recibiendo a muchos jóvenes, a muchos adolescentes, que se declaran transexuales por moda. Por moda y por presión, porque se está presionando a los chavales. Chavales que no tienen. O sea, yo sé que hay gente que tiene una lucha con eso. Una lucha o que tiene una inclinación a eso. Y yo creo que hay que respetar la libertad individual, por supuesto. La persona es sagrada. No podemos machacar a las personas. Crean lo que crean. Pero se está empujando a chavales que no tienen claras sus ideas ni su identidad, que están en plena adolescencia, en pleno terremoto de construcción de la identidad, y se le está empujando a crearle problemas a ver si lo que te pasa es que eres hombre o mujer o transexual. Y bueno, en ese sentido, Vox pues tiene propuestas que me parecen interesantes. En otro sentido, Vox está bordeando las amistades peligrosas. Y una cosa que no me gustó, y perdonadme, tengo amigos de Vox, tengo gente que conozco, gente de Vox a la que respeto muchísimo y que si se presentaran los votaría, pero vamos, sin dudarlo. Mi amigo Manolo Gavira, un tío extraordinario, de lo mejor de su casa, a quien entrevisté, por cierto, ¿eh? Bueno, pues un currante, no el político de carrera, un currante. Currante, de tomo y lomo. Pero en el acto de Vox pusieron un vídeo de Donald Trump desde su avión privado apoyando a Vox y Santiago Abascal. Y bueno, obviamente, pues entiendo la magnitud de ese apoyo, ¿no? Aparece Donald Trump diciendo bravo por Vox, Santiago Abascal, gente que respetan, que tienen valores, que quieren cuidar sus fronteras, etcétera, etcétera. A mí no me parece un buen reclamo, me parece un patinazo. A lo mejor al principio, bueno, no, es que ni siquiera al principio, porque Donald Trump hizo una campaña asquerosa. Donald Trump hizo una campaña, y hablo ya de hace años, antes de ser presidente, hizo una campaña vergonzosa, insultando a gente, poniéndole motes, calumniando a gente. Y luego, durante su presidencia, Donald Trump ha hecho cosas importantísimas que nadie le ha reconocido. Es decir, nadie le va a dar un premio Nobel de la Paz a Donald Trump por ser probablemente el único presidente desde no sé cuándo que no inició una guerra. Nadie le va a dar un premio Nobel de la Paz a Obama cuando se sentó con Corea del Norte y con Putin. Hizo mucho más Donald Trump por la paz que Barack Obama, que sí recibió un premio Nobel de la Paz, no por lo que hizo, sino por lo que iba a hacer. Luego no hizo nada. O sea que Donald Trump, obviamente, para algunos es un demonio horroroso, para otros es un santo intocable, pero la realidad que no entienden los radicales de un lado ni de otro es que Donald Trump es un tío que ha tenido grandes aciertos, pero unos desaciertos colosales. Entre ellos, perder las elecciones de una forma repugnante, poniendo en peligro a un país porque se dedicó a agitar a la gente, a amenazar a gobernadores y a dudar de las elecciones de Estados Unidos, nos pongamos como nos pongamos. Es decir, Donald Trump es un mal tipo. De verdad, yo lo creo así. Donald Trump es un mal tipo. Ha hecho cosas muy buenas, pero yo creo que las cosas buenas que ha hecho no se borran con las cosas malas. Me preocupa que Vox, para agradar a un sector radical, igual que Podemos tiene un sector radical que son todavía peores que ellos, pues hay un sector de Vox demasiado reaccionario que utilice a Trump para ganarse a los radicales. Igual que ese énfasis, me preocupa que Vox haga guiños a ciertos sectores. Yo entiendo que un político quiere ganar las elecciones. Y a veces tiene que apoyarse y pedir ayuda a gente, gente que quizás no debería sentarse al lado de ellos. Y yo creo que es más honesto perder que buscar el apoyo. Por cierto, paréntesis. Hace poco, en público, tengo por ahí el audio, en público le preguntan a Pablo Iglesias que por qué recibe el apoyo de Irán. Y él dice, obviamente Irán quiere apoyar a los partidos de izquierdas para desestabilizar. Dice Pablo Iglesias en una conferencia, pues en una universidad o no sé dónde. Y esto es hacer política. Y nosotros no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política. Entonces cuando le preguntan, oye, ¿por qué tú recibes dinero de Irán? Y el tío primero reconoce que recibe dinero de Irán. Segundo, reconoce que Irán quiere desestabilizar Occidente. Y tercero, dice que esas contradicciones democráticas pues son cosas de la política y que si los demás lo hacen, ¿por qué van a ser ellos los únicos imbéciles? Cierro paréntesis. Me preocupa que Vox haga eso. Obviamente, si Vox recibiera dinero de Irán, os podéis imaginar con qué portada abrirían los medios de izquierdas. El problema real no es que Vox quizás se vuelva reaccionario. Yo creo que Vox va a buscar votos donde pueda. El problema real es que una izquierda peligrosa, no el clásico PSOE de la época de Felipe González. No. No la clásica izquierda de los años 80, 90. No. Con gente formada, con gente muy concienciada de los problemas reales de los obreros. No, me refiero a una izquierda pija, a una izquierda con iPhone, una izquierda que viene de universidades que no ha trabajado en su vida y que están adoctrinados por profesores que son todavía más fanáticos que ellos y que creen que van a arreglar el mundo sexualizando a los niños. Esta izquierda tan peligrosa que en España tenemos, que están felices de enfrentar a españoles con españoles, podría hacer que Vox se radicalizara más. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un adversario político que está en un extremo, tú puedes jugar la carta de moderado, si tú eres moderado, pero si quieres ganarte a gente, te tienes que volver como que más radical. Esto pasa mucho, a ver, vosotros que conocéis el mundo de YouTube. Si yo, ahora sale el iPhone 14, y yo me compro un iPhone 14, esto me ha pasado. Me ha pasado una vez, no, muchísimas. Y ahora yo me compro un iPhone 14 y digo, oye, está bien, tiene muchas cosas buenas, cosas que no me gustan, pero bueno, en general está bien. Y hago un vídeo diciendo eso. O hago un vídeo diciendo, me he comprado un iPhone 14 Pro Max y es la mayor basura que ha hecho iPhone. Esto es una estafa, es una porquería, es un mojón de teléfono, con perdón de la expresión. ¿Qué vídeo creéis que tendría más visitas? El vídeo donde digo, bueno, hay cosas que están bien o cosas que regular, con un titular así, cosas buenas, cosas malas, y un vídeo que dice, el iPhone 14 Pro Max, un truño gigantesco. ¿Qué vídeo tiene más visitas? Obviamente el segundo, ¿verdad? Bueno, pues en los políticos pasará lo mismo. Es decir, ¿cómo puede conseguir más votos Vox? ¿Yendo de moderado, más moderado por la vida, moderando su discurso, o con titulares sangrientos? Esto es un peligro que todo político tiene que enfrentar. Y yo creo que frente a los radicales de Podemos, a los radicales de esta izquierda del PSOE, aliada con Podemos, no de los del PSOE clásico, pues necesitamos combatirlos con moderación. Y a mí el discurso histórico de Vox me parece perfecto, a mí el discurso de libertades individuales de Vox, de la familia decide cómo educar a sus hijos, me parece perfecto. El discurso de hay que controlar el gasto público y tenemos que ser responsables con nuestras fronteras y tener una inmigración ordenada, me parece perfecto. Pero lo que no podemos hacer es un discurso en plan, pues bueno, que se acerque al discurso de Donald Trump, ¿no? Los mexicanos son todos unos criminales. Luego el tío intentó desdecirse, pero ya dijiste lo que dijiste. No. Vox tiene que resistirse a luchar contra el radicalismo de Podemos. Luego los de la izquierda, este sector de la izquierda dirán lo que sea. A mí me ha hecho mucha gracia que, por ejemplo, dentro de los periódicos de izquierdas, criticaran que en el evento de Vox pusieran a Federico García Lorca. Es decir, dentro de los personajes históricos, Quevedo, Cervantes, no sé quién, sale Lorca. Titular de periódico de izquierdas o de tuit de izquierdas. Se les ha colado un rojo. Pero claro, se les ha colado un rojo, sí. Pero bueno, ¿cómo de rojo era Federico García Lorca? ¿No será que la izquierda quiere politizar la historia? ¿Y no será que Vox, al decir esta es nuestra historia, y aquí hay gente de izquierda, gente de derechas, gente más moderada, gente más radical, pero vamos, dentro de lo poco que yo sé, Federico García Lorca, estoy seguro que no estaba simpatizaba con el bando nacional, pero estoy seguro que Federico García Lorca tampoco simpatizaba con los sectores estalinistas ni socialistas de largo caballero. Lo dudo seriamente. Entonces, aquí se retrata el tuitero de izquierda diciendo se les ha colado un rojo. ¿Qué pasa? ¿Que tú la historia solo la entiendes en términos de gente de derechas y de izquierdas? A mí me parece muy bien que Vox ponga a Federico García Lorca porque es un español insigne del que sentirnos orgullosos todos, los de derecha, los de izquierda, los conservadores, los progresistas, los monárquicos, los republicanos, todos. Porque es un intelectual, un literato y una persona de la que sentirse orgulloso. Es que lo ha dicho Vox, se les ha colado un rojo, no se les ha colado. Es que a lo mejor sean menos sectarios que vosotros. Espero sinceramente que el Podemos se hunda en las encuestas. La única rabia que me da es que tras el reinado de Sánchez nos va a quedar una España endeudada, en crisis, y como nadie hace reformas necesarias y dolorosas, van a dejar que las cuentas sin pagar le toquen a un PP que intentará hacer lo que pueda, o a lo mejor hace como Rajoy, no hace nada, con lo cual empeora todavía más la situación, para luego criticarlos, que es lo que se le da bien. Mirad, no soy yo el único que lo piensa. Lo peor que le ha pasado a España desde la Guerra Civil se llama Pedro Sánchez. Yo pensaba que lo peor que le ha pasado a España desde la Guerra Civil era Zapatero. Pero es que Pedro Sánchez lo ha superado. Y bueno, lo matizo, voy a matizarlo. Lo peor que le ha pasado a España desde la Guerra Civil es Pedro Sánchez con sus aliados de Podemos. Bueno, vamos a hablar de algo que yo creo que sí que debería de haberle dedicado tiempo hace mucho. Quiero hablar de lo que está ocurriendo en Irán. Yo no veo muchos telediarios, pero os pregunto a vosotros, ¿habéis visto muchos telediarios o portadas de periódicos con la catástrofe que está ocurriendo en Irán, con las mujeres, cómo están masacrando a las mujeres en Irán? ¿No, verdad? Pues dejadme que os cuente, por si no sabéis lo que está pasando en Irán, que es muy gordo. Resulta que en Irán, Irán como tal es un régimen desde el año 1979 que tiene lugar la revolución islámica, pues las mujeres no tienen derecho al divorcio, no tienen derecho a la potestad de los hijos. En las zonas rurales las mujeres son lapidadas. ¿Sabéis qué es lapidar? Apedrear hasta la muerte. Las muertes por honor son algo habitual. Las muertes por honor quieren decir, pues bueno, puede ser muchas cosas. La muerte por honor puede querer decir que tienes celos de tu novia, que tu novia ha hecho algo indecente o tu hija ha hecho algo indecente y la mato. O tu hija se convierte al cristianismo y la mato. Ese tipo de cosas, ¿no? O yo di a mi hija para que se casara con fulanito y resulta que no quiere casarse y la mato. O mi hija resulta que es lesbiana y la mato. Pueden ser muchas cosas las muertes por honor. Las mujeres necesitan el permiso del padre para estudiar. Las mujeres heredan la mitad que un hermano. Las mujeres no pueden trabajar sin permiso familiar. Las mujeres no pueden participar en eventos deportivos. El testimonio de una mujer vale la mitad que el testimonio de un hombre. Las mujeres pueden ser violadas dentro del matrimonio. Alguno quizá le pete la cabeza, pero es que, amigos, esto es la Edad Media. O sea, una mujer que está casada con un marido y si el marido quiere tener relaciones sexuales, sí o sí, puede obligarla, puede forzarla, puede partirle la cara y violarla, es decir, tener sexo en contra de su voluntad. Bueno, resulta que, no voy a decir dónde, pero en mi círculo cercano, oigo cosas como esas, porque en mi círculo cercano conozco una familia, bueno, conozco una persona que de niño fue iraní, a quien mando un saludo. Y el otro día compartía la foto de una mujer que la habían reventado la policía. La policía de la moral, la policía religiosa. Y luego la tiraron por un edificio diciendo se ha matado, se ha suicidado, pero la habían reventado a palos. Una mujer guapa que estaba casada, quería divorciarse, no se puede divorciar porque no tiene el permiso de divorciarse y su marido le desfiguró la cara a base de golpes. Una mujer no puede abandonar el país sin el permiso de un hombre. ¿Dónde están las feministas de verdad cuando lo necesitamos? Oye, y bravo por todas las feministas españolas que han hecho gestos y se han manifestado. Bueno, pues no hace mucho, mucho tiempo, una joven de 22 años que se llama Mahsa Amini murió después de que la policía religiosa, la policía de la moral iraní, la detuviera por enseñar, por llevar incorrectamente el hijab. La mujer murió mientras estaba en custodia y a la mujer la reventaron. Después de la mujer, acá alguno dirá, ah, bueno, entonces las protestas son porque la policía iraní mató a una mujer por llevar mal el velo. No, no, no, se equivocan, amigos. La rebelión femenina, la rebelión de las mujeres, mujeres y hombres también, porque se están uniendo hombres, no es porque la policía matara a una mujer, es porque la policía lleva pegando palizas a las mujeres desde la revolución islámica. Porque la policía está pegando palizas y en ocasiones tirando por los edificios a las mujeres para decir, uy, se ha suicidado. Las revueltas han llegado a todo el país, el gobierno ha cortado internet. El otro día hackearon un telediario iraní y ahora, más que nunca, la presión internacional es más necesaria. Lo que está ocurriendo en Irán es para que todos los días estemos hablando de esto. Ser feminista, es decir, ser feminista de primera ola, es identificarse con las mujeres que están sufriendo el machismo institucionalizado. Oye, y que me parece fatal lo que en el colegio mayor gritaron unos energúmenos. Me parece fatal. Me parece una atrocidad. Me parece que obviamente estas cosas no se deberían de permitir. Y deberían de tener consecuencias. También lo creo. Pero entre un montón de energúmenos gritando cosas que atentan contra la decencia y la ley, y una mujer y las mujeres siendo masacradas de manera sistemática por un gobierno que les niega los derechos humanos más básicos, pues yo creo que a nivel internacional poco estamos haciendo. Poco o muy poco. Así que, bueno, amigos, quería saber qué pensáis vosotros. Y también quiero haceros una recomendación. Una recomendación que a mí en su momento me hizo mucho bien. Hay una autora iraní que se llama Marjan Satram, una mujer iraní enormemente valiente que se enfrentó a los clérigos religiosos en Irán. Ella escribió su experiencia en una maravillosa novela gráfica que se llama Persépolis. Y si queréis entender qué significa ser mujer en Irán, si queréis entender cómo es la vida de una mujer, cómo es la vida de una niña que decide que lo que está viviendo en su país no es normal. Y que decide, y su familia, esto es muy interesante, en la novela, que es una novela gráfica, es un cómic que se lee súper bien, en la novela Persépolis, la propia familia de Marjan, porque el libro es autobiográfico, deciden mandarla a Europa. Pues dicen, esta chica, con la forma de pensar que tiene, que se rebela contra la opresión religiosa, esta chica la van a matar. Y su familia la manda a Europa porque saben cómo es ella. Y la historia de ella es fascinante. Según The Squire, es una de las 35 mejores novelas gráficas. Es una novela para tener y para leer una y otra vez. Y si queréis apoyar Vidas en Red, os he dejado un enlace para comprarla en Amazon. Vale 22,70. Ha tenido un pequeño ahí descuentillo. Y la tenéis en las notas del podcast. Es una novela alucinante, Persépolis, os la recomiendo. Un saludo a todos y hasta pronto.